Hoy en día es imposible imaginarnos un mundo donde no exista la tecnología, y por este término de tecnología no me refiero a su significado de todo artefacto que no esté conectado a mi cuerpo de manera natural y que me facilita una tarea, sino que hago uso de este pensando más en una tecnología electrónica y digital, esa que ha invadido nuestras vidas dentro de los últimos años de la humanidad. Somos incapaces de vivir aislados, no solo física ni personalmente, sino que también en el aspecto virtual. Somos responsables de dos vidas y una se encuentra dentro de un flujo formado por unos y ceros, y esta puede ser un reflejo de nuestro mundo físico, así como un espacio de escape donde hacemos cosas que nuestro entorno natural no nos permite. En este podcast nos vamos a enfocar en cómo este mundo virtual, principalmente las redes sociales, funcionan como una protección para la libre expresión, pero direccionada hacia emociones de odio y enojo, pues en la actualidad hay que cuidar mucho lo que se dice para no poner a la sociedad en nuestra contra, lo cual si llega a pasar, irónicamente es por medio de estas plataformas digitales. Primero, retomo la idea de Williams de que la cultura es ordinaria, ya que en esta se representan las habilidades que se tienen en común en la sociedad, y más que habilidades, ideologías. Existen plataformas digitales para todo tipo de personas, como Facebook, Instagram, Twitter, etc. Sin embargo, cada espacio tiene un rango dinámico distinto sobre lo que se puede decir y qué no. Lo que no se puede negar es que en cada uno de estos podemos encontrar mensajes de odio. Es aquí donde recordamos la idea de Vine, quien menciona los pros y contras de una comunidad mediada, y dice, la comunidad mediada fomenta una comunicación negativa y agresiva, debido a que no se siguen las normas sociales de educación y cortesía. Esto es precisamente a lo que me refiero al decir que en la sociedad en físico es menos probable poder decir lo que pensamos realmente, pero si nos encontramos detrás de un dispositivo de última generación o simplemente con acceso a internet, podemos decir todo lo que se nos dé la gana, incluso si ofende a los demás. Más bien es posible que esa sea nuestra principal intención. Una vez que se plantea el objetivo o deseo de expresar lo que se piensa para poder atacar a otros, entra la facilidad de distorsionar la realidad. Como dice Sarah Bannett Weiser, en Our Media Studies, ya no sabemos lo que estamos viendo, y más si juntamos la idea de Tara McPherson, planteada en su obra Media Studies and the Digital Humanities, de que las tecnologías no son neutrales y tienen un gran poder de influencia en los sistemas sociales. Prueba de esto son estos espacios como 4chan y Reddit, si nos queremos ir al extremo, pero las redes sociales también tienen sus comentarios de odio hacia ideologías que van en contra de lo que uno piensa, personas o acciones específicas. Tal es el caso de Marina Amores, chica gamer que decidió expresarse y comentar sobre el machismo en videojuegos, y lo que consiguió fueron cientos de comentarios ofensivos y machistas por parte de la misma comunidad gamer, lo que provocó abandonar su blog, al menos por ahora, hasta que se bajen las aguas, si es que esto ocurre. Un elemento clave para esto es el anonimato que permite la red al estar detrás de un ordenador. Como dice Celine Metton-Gayon, en Le Novel Observateur es un juego de roles, donde puedes ponerte una máscara y jugar a ser alguien más, o como ya hemos mencionado, sacar a luz un personaje que eres tú mismo, pero no estás dispuesto a sacar si afecta tu imagen. Es importante recalcar entonces que esta situación es un arma de doble filo, pues si nos llegan a vincular con algún comentario, ideología o cualquier cosa que sea un disparador de debate en sociedad, ese comentario o contenido nunca dejará a la red. Está el riesgo de volverse viral y cargar con eso para siempre. Porque aunque se diga que el contenido siempre es efímero, gracias a que siempre se está creando más, uno siempre puede volver al inicio, así que hay que tener cuidado con lo que subimos a la red. Porque como bien dice Stefan Gross-Selbeck, los datos personales son el petróleo del siglo XXI. En este mundo moderno hay demasiadas ideologías sobre infinidad de temas. Tratamos de englobarlas al decir que son de izquierda o de derecha, aunque muchísimas se mueven entre las dos, o quizás en ninguna de estas categorías. Sin embargo, al expresarnos siempre habrá quienes estén de acuerdo y quienes se sientan ofendidos. El lugar de debate en la actualidad, que carece de mediador, es el internet y sus plataformas digitales.